hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Aquí está hablando el Señor a través del profeta Isaías, y está hablando, vamos a meditar una vez más, vamos a leerlo para sustraer la esencia de este versículo. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Oiga, primeramente invita al pueblo de Dios, mi hermano, a que se laven y se limpien, pero no está hablando de lavarse literalmente, ¿sí me entiende? Sino, mi hermano, de lavarse de todo pecado, de toda iniquidad que haya en nuestra vida, mi hermano. Porque el pecado usted no lo puede ver, pero la Biblia lo trata como un trapo de inmundicia delante del Señor, un trapo sucio, algo, mi hermano, que está sucio, ¿me entiende? Que nadie quiere agarrar un trapo para limpiarse cuando el trapo está sucio. Entonces Dios dice que Dios tampoco no puede tomar a alguien si aquello está sucio. Dios no puede usar un vaso si antes no se lava, ¿me entiende? Dios no puede usar un utensilio si antes, mi hermano, no lo purifica primeramente. Yo creo que de la misma manera, nadie de los que estamos en este lugar puede usar un traste o un vaso o un utensilio si antes no lo limpia. Pero el Señor dice, les habla al pueblo del Señor. ¿Cuántos son pueblo de Dios en este lugar? ¿Cuántos son pueblo de Dios en este lugar? Pues a usted le habla el Señor y le dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Oiga, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. El Señor, mi hermano, quiere que el pueblo del Señor, mi hermano, quite la inmoralidad, quite el pecado, quite las malas palabras, quite, mi hermano, todo aquello que ofende al Dios de Israel. Y el Señor, mi hermano, nos invita a cada uno de nosotros a que por nosotros mismos nos despojemos de toda mundanalidad que nos aparta de la comunión con el Dios de los cielos, porque Él mismo dice: quiten vosotros mismos todo aquello que estorba de delante de mis ojos. Porque el Señor le dice al pueblo del Señor que lo quite. Él lo puede quitar, ¿me entiende? Pero el Señor quiere que nosotros por nosotros mismos tomemos ese paso de obediencia y que nos empecemos a apartar del mal y empecemos a buscar hacer el bien en esta tierra, caminar como el Señor le agrada, vivir una vida santa, recta, libre delante del Señor. Y hermano, para que podamos oír la voz de Dios y Él pueda manifestar su gloria en este lugar, aleluya. Pero Dios nos invita, mi hermano, a que nosotros mismos nos despojemos de todo aquel peso de pecado que nos destruye o que nos está, mi hermano, impidiendo de que la comunión con Dios sea más clara día con día. Mi hermano, el pueblo del Señor, mi hermano, muchas veces carece de bendición porque nosotros mismos paramos la bendición de Dios. Dios está presto para bendecirnos, Dios está presto para ayudarnos, hermano, Dios está presto para fortalecernos a cada uno de nosotros. Pero Dios es sabio, mi hermano, y Dios dice: yo no voy a batallar con el pueblo del Señor, yo voy a bendecir al que me obedezca, al que tome estas palabras y las empiece a poner por obra. El Señor nos dice a cada uno de nosotros. Por eso hay gente que cuando pasa al altar llega llorando al altar, mi hermano, y derrama su corazón delante de Dios, y los demás solo lo quedan viendo y dicen: ¿qué será lo que está sintiendo este? Porque está llorando y yo no estoy llorando. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la diferencia? No que Dios se mueva solamente en él, sino que esta persona, mi hermano, ha aprendido a despojarse de toda iniquidad que estorba ante los ojos del Dios de los cielos, y Dios empieza a bendecir, a abrir los cielos, a fortalecernos, a llenarnos, a darnos victoria, a sentir, mi hermano, la presencia del Dios de los cielos día con día, cuando nosotros mismos hacemos el paso de obediencia, que es despojarnos de todo aquello que nos estorba en la comunión con Dios. Entonces Dios dice: lavaos y limpiaos, lavaos y limpiaos. Oiga, qué precioso habla el Señor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. El Señor dice: dejad de hacer lo malo, porque nosotros venimos al camino de Dios y en veces seguimos haciendo lo malo. Muchas veces, hermano, venimos y la gente piensa que por ser cristiano, por decir desde hoy yo soy cristiano, hijo de Dios, desde ese día es perfecto. Nosotros, mi hermano, vamos caminando en esta tierra y hasta ahorita yo no he encontrado un hombre perfecto sobre esta tierra. Pero el Señor, mi hermano, quiere que nosotros, mi hermano, caminemos día con día, mi hermano, pero buscando la perfección delante de los ojos del Dios de los cielos, porque eso le place al Señor, que el pueblo del Señor, mi hermano, camine de victoria en victoria, aleluya, y que busque la santidad delante de sus ojos. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dejad de hacer lo malo. ¿Cuántos hacen lo malo acá? Nadie va a decir amén, pero todos hacemos lo malo. Todos hacemos lo malo delante de Dios. Entonces el Señor te dice en esta noche, deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Lo malo, mi hermano, usted no necesita aprenderlo. Eso ya lo trae arraigado desde su niñez. Dice la Biblia que el joven trae la iniquidad o la maldad o la rebeldía desde su niñez. Al muchacho nadie le enseñó a ser rebelde. Él ya lo traía desde su niñez. ¿Sí me entiende? Un niño desde que va creciendo, usted le está pegando en sus manitas, usted lo está regañando, usted está diciendo no lo haga, no lo haga, no lo haga, porque sabe hacer lo malo sin que usted le haya enseñado. El Señor dice, dejen de hacer lo malo, ya no hagan lo que me desagradan delante de mis ojos, aprendan a hacer lo bueno. Porque lo malo, una vez más le digo, nadie aprende a hacer lo malo. Lo malo ya lo traemos. Ya viene arraigado en el paquete que es la carne. Eso viene incluido. Cuando llegamos a Estados Unidos, y lo primero que uno piensa es voy a aprender inglés. Pero usted hasta este día no ha aprendido inglés. Pero las malas palabras nadie se las ha enseñado. Y usted se sabe todas las malas palabras en inglés. ¿Quién les enseñó las malas palabras en inglés? Necesitaron un maestro. Mira, esta mala palabra se dice así en inglés. Nadie, pero las conocemos. ¿Por qué? Porque lo malo no necesita aprenderlo. Eso se pega, mi hermano. Eso ya viene, mi hermano, como un imán, mi hermano, que usted no necesita ir a la escuela para aprender a hacer lo malo. Eso ya viene incluido en la vida del hombre y de la mujer. Por eso el Señor, mi hermano, nos invita a que por nosotros mismos dejemos de hacer lo malo delante de los ojos del Dios de los cielos. Pero ¿para qué el Señor nos invita a que dejemos de hacer lo malo? ¿Nomás quiere que lo dejemos así nomás? El Señor sabe por qué nos dice que dejemos de hacer lo malo. Porque el Señor, mi hermano, no se puede acercar donde hay pecado. Dios no puede bendecir donde hay inmoralidad. Dios no puede derramar de su gracia donde aquella persona, mi hermano, está haciendo iniquidad delante de los ojos del Señor. Por eso Él dice, dejen de hacer lo malo. ¿Para qué? Para que vean la mano mía, como yo soy listo para bendecir a mi pueblo, para que vean el poder que yo tengo para sanar, para limpiar, para libertar, para hacer nuevas todas las cosas. Por eso dejen de hacer lo malo. Me estás orando y no recibes nada, porque sigue haciendo lo malo delante de mis ojos. Entonces Dios dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Oiga, qué tremendo. Por eso va a la escuela uno y le dicen a uno, a sus hijos le estamos enseñando buenos modales. La gente, usted le dice no lo hagas, no lo va a hacer porque está delante de usted, pero usted se da la espalda, inmediatamente lo vuelve a hacer. Porque lo malo no necesitan decirle a uno que lo haga. Uno lo hace porque, mi hermano, ya está ahí en el corazón, ¿me entiendes? Por eso dice la Biblia que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estas dos cosas se oponen entre ellas mismas. Un día, mi hermano, yo estaba en una cárcel y de repente llegó un hombre y me dijo, volví a caer preso. Y yo le dije, ¿por qué usted está preso? Y me dijo, me detuvieron hace un mes y me dieron que ya no volviera a beber, porque si volvía a beber me iban a encerrar y me iba a ir peor, y me dieron 3 meses o 3 años, no sé cuánto, de provecho. Y ¿sabe qué? Hace un mes me agarraron y yo estuve un mes preso, y en ese mes tuve que pagar $3,000 para poder salir. Hace un mes me sacaron y ahorita ya me volvieron a agarrar igual, borracho. Entonces le dije yo, ¿y qué es lo que viene entonces? Me dijeron que me portara bien por 3 años, creo yo, y en un mes volví a caer por lo mismo. Me costó la primera vez, que nunca me habían agarrado, me costó salir y pagué $3,000 para poder salir, y el abogado y toda la cosa, salí y me dieron provecho y lo violé, al mes regresé y aquí estoy nuevamente preso. Y él bien triste se tiró, mi hermano, y empezó así a ver para el suelo nada más. Entonces, mi hermano, lo malo no se le va a quitar al hombre hasta que tenga un encuentro personal con el Dios de los cielos. Solamente el Cristo de la gloria y su sangre nos puede apartar del pecado, de la maldad, de la injusticia, de la inmoralidad, de todo aquello que nos estorba para que Dios nos escuche. Nada más, mi hermano, solamente la sangre del Cordero de Dios, aleluya. Yo no creo en otro método que nos pueda apartar del mal. Solamente Dios. Y aún así nosotros los cristianos, conociendo a Dios, teniendo experiencias con Él, y en veces hacemos lo malo y seguimos haciendo lo malo, y Dios nos dice: ya no lo hagas. Cuando usted le habla a un hijo y le da una advertencia, es porque no quiere un mal para él, sino que al contrario, no lo quiere reprender. Pero el hijo vuelve a hacerlo, es merecedor de que reciba una corrección de su padre, ¿sí o no? Entonces Dios nos habla a nosotros porque Él también nos toma como sus hijos. Y nos dice: apártense de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Apártese de la iniquidad que tiene que andar en medio de los problemas, hermano. Que tiene que andar en medio del pecado. Dice el Señor: apártense de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Jesús. O sea, todo aquel que dice que es cristiano, tiene que apartarse. No espere que Dios vaya y lo aparte de las orejas. Usted mismo apártese antes de que venga el Señor y lo venga a corregir. Oiga lo que dice en el libro de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 7, versículo 3. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos. Una vez más, Jeremías, capítulo 7, versículo 3. Todo junto, ¿ya lo tienen? Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. O sea, mejoren sus caminos. Allá le dice que dejen de hacer lo malo y que aprendan a hacer lo bueno. Y aquí les dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. O en pocas palabras, en esta tierra. Mejora tus obras. Si ya tenemos el conocimiento de la verdad, o ya estamos en el camino que Dios nos ha trazado, tenemos que mejorar nuestras obras. El que era chismoso, chismee un poquito. Ya no chismee igual, ¿me entiende? En pocas palabras, mejore. Mejore, no siga igual. Ya es cristiano, ya es hijo de Dios, ya ha sido lavado con la sangre del Cordero. Empiece a mejorar, mi hermano, a dar testimonio. Cambie, pídale a Dios que le ayude, mi hermano, a salir de ese hoyo donde está patinando. Día con día tenemos que mejorar nosotros, mi hermano. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos no tienen que ser los mismos pensamientos con los que pensábamos antes. No tenemos que caminar de la misma manera que caminábamos antes, porque el Señor dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así lo ha dicho el Señor, no lo dice el hermano Jonás desde el púlpito, que usted mejore. Todos, a todos nos habla el Señor y nos dice: mejore sus caminos. Mejoren sus caminos. O sea, mi hermano, pórtese bien delante de los ojos del Señor. Empieza a caminar rectamente. Mire, lo que yo no puedo ver, hay un Dios en los cielos, mi hermano, que lo ve. Usted cree que todo lo que usted hace, por oculto que sea, nadie se dio cuenta. Déjeme decirle una cosa, hay un error muy grande. Todo lo que hagamos, aún en lo secreto, Dios lo sacará a luz, porque Dios es santo y Dios quiere una iglesia santa que se purifique, que se santifique en la presencia del Dios de los cielos. O sea, estamos en la presencia de Dios día y noche. Por eso soñamos. Usted ha soñado cuando sale desnudo. Usted ha soñado cuando sale sin camisa. Cuando mira a alguien sin camisa. Cuando mira o usted, un familiar, quien sea, mi hermano, y usted se ve desnudo. Y usted dice: ¿por qué me soñé desnudo? Es porque delante de Dios estamos desnudos. Delante de Dios, mi hermano, no hay nada oculto. El Señor mira hasta lo más secreto, hasta la palabrita más escondida que lo dijiste, mi hermano. Allá está Dios escuchándonos. Entonces el Señor dice: mejoren sus caminos. En pocas palabras, el sabio ve el mal y se aparta. El Hijo de Dios no necesita que le digan 2, 3 veces, 4, 5, para que atienda, mi hermano. Ahí hay un refrán que dice: el vivo a seña, ¿verdad? Y el tonto a leña. Porque el vivo, mi hermano, le dicen a seña, mire, ya le dijeron métete. Y el tonto, allá tienen que irlo a traer con un palo, mi hermano, para que pueda entender. Entonces el Señor dice: mejoren vuestros caminos. Qué precioso nos habla el Señor en esta noche. Yo me siento contento, mi hermano, porque antes de venir para este lugar, yo le decía: Señor, yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser igual, hermano. Yo quiero mejorar día con día. Yo no quiero predicar igual que siempre he predicado. Yo quiero mejorar en la predicación. Todo lo que usted haga para Dios, no lo haga, mi hermano, rutinariamente. Hágalo tratando de hacerlo mejor día con día, mi hermano, porque lo hace para el Señor y el Señor quiere que todo lo mejoremos. Las formas de ver, las formas de hablar, las formas de conducirse allá en su trabajo, donde sea, mejore. Si se puede, mi hermano, cuando se quiere buscar la santidad, se puede mejorar, mi hermano, porque el Dios que nosotros servimos le da la fuerza para que siga adelante y camine mejorando día con día en esta tierra. Que la gente diga: ese hombre antes bebía, ahora ya no bebe. Ese hombre antes fumaba, ahora ya no fuma. Ese hombre antes era un mujeriego, ahora ya no. ¿Por qué? Porque está mejorando día con día. Está caminando, tratando de hacer la voluntad delante de los ojos del Dios de los cielos. Jeremías 7:3 una vez más dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Una vez más, hermano, recuérdese que estas palabras no vienen del apóstol Pablo ni de nadie. Dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Nos invita a mejorar. A todos nos hace la misma invitación. El que quiera mejorar, va a mejorar. El que quiera empeorar, va a empeorar. Por eso el Señor dice: frío o caliente, pero los tibios yo los vomito de la boca. O sea que el Señor no quiere gente tibia, mi hermano. Dios quiere que mejoremos nuestra conducta espiritual delante de la gente. Qué precioso, mi hermano, que mi hermano, cuando yo me convertí al Señor, él me decía: oye, algo te pasa a ti, me decía, porque tú estás emocionado, me decía. Yo te doy 3 meses y en 3 meses tú te regresas al mundo. Y yo le dije: ¿y tú por qué lo sabes que yo me voy a regresar en 3 meses? Es que yo te conozco, me dice. Yo sé quién eres tú, yo sé que tú no puedes cambiar. Y a los 3 meses me dice: no sé qué pasó, ya se estaba terminando el año. Y me dice: pero al final de este año tú te caes de vuelta y vas a andar igual que antes. Y sabe una cosa, yo decía: Señor, no permitas que este hombre se quede con esas palabras, Señor amado, y que yo quede avergonzado. Dame la fuerza, dame la sabiduría, ayúdame, Señor, a mejorar día con día para que este hombre quede avergonzado. Y pasó el año, pasaron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y seguimos adelante, porque el Dios que nos ha llamado nos ha dado victoria y nos enseña a mejorar nuestro camino día con día. Nadie más que nuestro Dios es el mejor, mi hermano, guía para seguir adelante. Y el camino que Dios nos ha trazado no es un camino de hombres. El camino de hombre te pierde, pero el Dios que te ha llamado, mi hermano, te ha trazado un camino que es un camino directo al cielo. Y ese camino, mi hermano, es el camino de la santidad. Le voy a leer Proverbios. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 4. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una vez más: mas la senda de los justos, o sea, el camino de los hijos de Dios, es como la luz de la aurora. Dese cuenta, mi hermano, y atienda por favor lo que dice la palabra del Señor. El camino de los hijos de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando usted se convierta al Señor, no quiere decir que ya es perfecto, ¿me entiende? Usted llega al camino de Dios y empieza un proceso, mi hermano, de purificación. Un proceso, mi hermano, de limpieza. Un proceso, mi hermano, que Dios empieza a trabajar. Por eso dice: el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día que Él venga, usted va a ser perfecto. Pero mientras estemos en esta tierra, Dios nos va a estar, mi hermano, purificando, limpiando día con día, quitando cosas de lo que nos está estorbando en nuestra vida, mi hermano, apartando todo aquello que estorba. Porque nosotros tenemos muchas cosas, hermano, que muchas veces las tenemos ahí y Dios no quiere que estén ahí, quiere que salgan de ahí. pero muchas veces las estancamos. Llegan los momentos de pleitos, de enojo, de ira, y es cuando usted empieza a sacar todo aquello que tenía en su corazón, mi hermano, y empieza otra vez a ensuciar el agua. Y nosotros somos como aquel pozo. Usted ha visto esos pozos, mira para ahí, mira el agua tan clarita, ¿verdad? Tan limpia la agüita. Pero allá, mi hermano, ese ha ido esos allá, mi hermano, en nuestros países hay mucho ojo de agua. ¿Sí sabe lo que es un ojo de agua? Está, mi hermano, cerca por ahí. Usted mira el agua bien clarita, mire, bien precioso se mira. Pero allá se mira una ramita y hojitas encima de la rama. ¿Sí ha visto eso usted? Y usted viene y mira qué rica el agua. Hasta se tira a beber esa agua tan rica que se mira, ¿verdad? Pero usted viene y agarra otra ramita y empieza a meter esa ramita a donde están las hojitas hasta allá al fondo y la empieza a revolver. Esa agua tan clarita se empieza a hacer un charco, mi hermano, un agua sucia, hasta pesta. ¿Sí me entiende? Entonces Dios dice, mi hermano, que nosotros tenemos que ser como la luz de la aurora. Oiga, es un proceso espiritual. Nosotros, hermano, hasta este día, mi hermano, yo no le voy a decir que yo soy perfecto. Nadie es perfecto. Muchos dicen, ya te hiciste santo, por eso es que hablas así que no sé cuánto. Y sabe una cosa, santos no hay en la tierra, mi hermano. Si quieren buscar santos, que se vayan al cielo. Allá hay santos. Pero aquí, mi hermano, todos son, fallamos delante de Dios. Pero vamos en un proceso, mi hermano, buscando ayudar y agradar al Dios de los cielos y hacer la voluntad del Señor. Porque eso es lo que Él nos manda, hacerlo. Oiga, una vez más, dice, una vez más. Mas la senda de los justos, traducido sería, mas el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando nosotros venimos a la oración aquí, venimos a las 6 de la mañana, todo está oscuro, nosotros prendemos la luz, y en lo que vamos orando, a mí siempre me gusta, mire, caminar de allá y regresarme, y caminar y regresarme, y cada vez que regreso, miro para afuera, y cada vez que regreso y estoy caminando, lo oscuro se va desapareciendo poco a poco aquel oscuro que estaba se va cambiando en rojito, mi hermano, y va agarrando otra clase de color. O sea, lo que es la oscuridad se va disipando, y llega el momento que yo mismo voy y apago la luz de afuera, porque el día ya está en el mero bueno, ¿sí me entiende? O sea, la noche se fue, el día, mi hermano, la corrió, la luz que vino, mi hermano, hizo que las tinieblas desaparecieran. Por eso cuando Cristo llega a nuestro corazón y nosotros tratamos de buscar y hacer su voluntad, las tinieblas que estaban en nuestra vida y en nuestros corazones se van disipando poco a poco, porque Dios las va apartando de nuestra vida. Nosotros venimos en oscura, espiritualmente hablando, pero nos encontramos con Jesucristo y el Señor día con día va cambiando nuestra vida hasta que el día empieza a ser perfecto y la oscuridad desaparece, porque la luz de Jesucristo las ha echado fuera, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y Dios es luz, y los hijos de Dios caminamos en luz y no en tiniebla. Bendito sea su nombre. Entonces Él dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y a mí me llama mucho la atención esta escritura, mi hermano, porque el Señor nos pone, mi hermano, un ejemplo. Todos, ¿quién no conoce la aurora? ¿Quién no conoce el amanecer? ¿Quién no ha visto, mi hermano, cuando se levanta de noche y empieza el día? Qué bonito, ¿verdad? Empieza a aparecer, mi hermano, el sol allá, mire, estaba oculto, pero empezó a salir, y de repente, mi hermano, usted hasta lo disfruta ese amanecer, mi hermano, y mira para todos lados y mira cómo qué bonito se está poniendo, cómo el día se está acercando. Entonces las lágrimas se vuelven en alegría en la presencia del Señor, porque el día, mi hermano, llega, mi hermano, y es cuando nosotros ya podemos discernir entre lo bueno y lo malo, porque cuando venimos al camino de Dios, hermano, no sabemos hacer lo bueno, y por eso el Señor nos dice que aprendamos a hacer lo bueno. O sea, mi hermano, venimos al camino del Señor y usted viene con mañas todavía, y por eso hay gente que todavía es mañosa, mi hermano, y sigue haciendo cosas escondidas y no ha aprendido a hacer lo bueno. ¿Por qué cree que Dios nos habla estas palabras? Porque el Señor quiere, mi hermano, que saquemos de nosotros mismos todo aquello que nos está estorbando para la comunión directa con el Dios de los cielos. Oiga, qué precioso es el camino del Señor. Usted empieza orando y empieza a recibir la presencia de Dios, no la empieza a oír normal. Mira, hay gente que Dios le habla, mi hermano, Dios le habla, y al rato, mi hermano, sigue igual, como que nada. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible que después de que tú le hayas hablado a una persona, uno siga caminando de la misma manera? La oración, mi hermano, es, haga cuenta y caso, el detergente que nos limpia nuestra alma. Cuando nosotros oramos y perseveramos en la oración, usted, mi hermano, el oído se le está haciendo sensible a la voz de Dios. Yo empecé a orar, mi hermano, a orar mucho, y llegué el momento, mi hermano, que yo hablaba con Dios como hablar con usted, aunque usted no lo crea. Yo hablaba con Dios, yo le decía, Señor, esto y esto, y Él me respondía, mira, por esto y por esto, como hablar con una persona normal. Ya no lo he hecho, porque dejé de orar, le soy sincero. A mí nada me costaría quedarme calladito, pero yo soy sincero. Si yo no le hablo con la verdad, yo mismo me tomo juicio delante de Dios, ¿sí me entiende? Pero llegó el momento, yo empecé a orar, y estuve orando por el lapso de 4 años, día con día, mi hermano, o mejor dicho, madrugada por madrugada. En principio, yo me dormía porque el cansancio físico venía a mí, y venía un sueño, mi hermano, que me vencía. Pero yo me despertaba y yo me miraba y me dolían las rodillas de estar horas dormido. Y entraba un temor y yo decía, Señor, perdóname, me dormí. Pero empecé, mi hermano, a orar y a orar y a perseverar en la oración. Al día siguiente me volví a levantar y empecé a orar, mi hermano, no me rendía. Yo le decía, Señor, anoche me dormí, pero no permitas que hoy me duerma. Y llegaba el momento que en vez de me estaba quedando dormido, pero venía algo que me despertaba. Y ya después que oraba, me levantaba y me iba. Llegó el momento que ya no necesitaba de reloj para levantarme, mi hermano, a orar delante de Dios. Llegó el momento, mi hermano, que a las 3 en punto yo mismo abría los ojos y yo decía, es hora de orar en este momento. Llegó el momento, tanto la oración, mi hermano, que llegó el momento de que Dios, yo estaba comiendo muchas veces y Dios venía al oído y me decía, levántate y sal y agarra tu carro y vete. ¿Y a dónde, Señor? Tú no me preguntes, vete, maneja. Y yo empezaba a manejar por las calles. El Señor me decía, dale a la derecha, dale a la izquierda, métete acá, mete allá, para el carro, mira, ves aquel, ve y dile que yo le amo. Y hermano, yo hacía lo que Dios me decía. Mi esposa muchas veces, ella me decía, ¿a dónde vamos? Tú vente, vente, pero ¿para dónde? Tú no me preguntes, Dios dice que me meta al carro y que vayamos a hacer algo. Nos íbamos, mi hermano, y allá iba mi esposa y me decía, ¿y qué oyes? Deja, le digo yo, espérate que Él me va a decir para dónde le doy. Y yo empezaba a manejar, mi hermano, y mi esposa solo me quedaba viendo asustada y decía, ¿y este qué trae? Pero yo empezaba a oír cuando el Señor me decía, dale a la derecha. Yo doblaba a la derecha. ¿Para dónde vamos? No sé. Dios dice que le dé a la derecha. Y llegó el momento, mi hermano, que llegaba a ver, a comprender cosas, a darme cuenta cosas que estaban ocultas, que yo no las conocía, porque el Señor dice que nosotros somos como la luz de la aurora, buscamos a Dios, nos acercamos a Dios, y Él dice, yo también me acercaré a vosotros, aquel que me busca me halla, aquel que pide recibe, aquel que toca se le abre, aquel que me busca temprano, yo lo visito, dice el Señor, porque esa es la palabra del Dios de los cielos, mejorad vuestros caminos. No con esto le estoy diciendo que ya no oigo la voz de Dios, sí la oigo, y yo cuido esta relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted no cuida la relación con Dios, cuando quiera oír la voz de Dios, ya no lo va a poder hacer. Dios nos da la oportunidad a cada uno de buscar a Dios, mi hermano, y tener esa relación íntima con Dios. Pero si usted descuida la oración, descuida, mi hermano, el congregarse en la casa del Señor, descuida esta comunión directa con Dios, ya después ni quiere ni orar. Antes empezaba a orar y empezaba a llorar delante del Señor, y las lágrimas corrían en su mejilla. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En Él, ¿quién es Él? En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, en pocas palabras, le voy a traducir al español que cualquiera lo puede entender, que en Jesucristo fuimos circuncidados, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. O sea que antes, hermano, el pacto de Dios con Abraham era que el pueblo de Israel se circuncidara. ¿Y qué es circuncidar? Puede decir usted, circuncidar es cortar un pedacito, mi hermano, que se le llama el propucio, que le quitan del miembro viril del varón. O sea, le cortaban ese pedacito y lo echaban fuera. Eso era pecaminoso ante los israelitas o los hijos de Dios, ¿sí me entiende? Entonces era un pacto de Dios con Abraham y con todo el pueblo de Israel. Le decía, circuncídense, o sea, quiten ese pedacito que es pecaminoso. O sea, eso no le gustaba a Dios. Decía, apártenlo de ustedes, eso es malo, no me agrada, quiten eso delante de ustedes. Y aquellos se circuncidaban, hermano, desde pequeños se circuncidaban, otros ya grandes. Pero lo que el Señor está hablando es un sentido espiritual. Con Él estamos circuncidados. O sea, hermanos, circuncidados quiere decir que Dios nos circuncidó espiritualmente. Quitó el propucio, mi hermano, pero del pecado de la vida de nosotros, y lo echó fuera, lo apartó, lo sacó de nosotros, porque el Señor, mi hermano, eso era pecaminoso delante del Señor. Una vez más, léalo para que lo entienda. Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, o sea, esto es espiritual, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, al echar fuera de vosotros aquel propucio, o sea, en pocas palabras, lo pecaminoso, el Señor nos circuncidó espiritualmente. Por eso cuando David se peleó con el filisteo Goliat, le digo, incircunciso de corazón. O sea, en pocas palabras, antes se circuncidaban literalmente, pero hay otra clase de circuncisión que Dios habla, que es la circuncisión del corazón, que arranquemos aquello pecaminoso de nuestros corazones, que lo arranquemos, lo desarraiguemos y lo echemos fuera por nosotros mismos. Dios quiere, mi hermano, que nosotros mismos operemos nuestra vida, nuestras almas delante del Dios de los cielos, y que nosotros mismos desarraiguemos aquello que nos estorba y lo echemos fuera en el nombre poderoso de Cristo. Por eso Él dice que con Él fuimos circuncidados espiritualmente. ¿Sí me entiende lo que le digo? ¿Qué empezamos diciendo? Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Y más adelante dice, mi hermano, estuvimos leyendo, que mejoremos vuestros caminos, o sea, nuestros caminos espirituales, que teníamos que mejorarlos espiritualmente. Está hablando espiritual. Más adelante dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. O sea, todo va en proceso, ¿me entiende? Y nos está hablando de una vida espiritual sana delante de Dios. Una vida espiritual sana delante de los ojos de Dios. Antes de que un niño nazca, les hacen un sonograma, creo que se llama, ¿verdad? Un sonograma, donde miran al niño, y ahí ellos miran cuando el niño viene sanito y cuando el niño viene defectuoso. ¿Me entiende lo que le digo? Y muchas veces los doctores, claro, ellos no tienen temor de Dios, le dicen, tu hijo va a nacer mal. Antes de que nazca, si te gustaría, mejor lo eliminamos y no vas a cargar con un problema para toda la vida. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano, así mismo es el pecado. Antes de que el pecado nazca, sáquelo. Pero no estamos hablando que con los niños también hay que hacer lo mismo. Yo creo, ¿usted me entiende lo que le digo, hermano? O sea, un ámbito espiritual, yo le digo, antes de que el pecado nazca, mejor sáquelo de su vida. Mejor desarráiguelo de su vientre espiritual, porque el pecado da a luz muerte. Y si usted, mi hermano, da a luz, hablando espiritualmente, el pecado le va a traer muerte espiritual delante de los ojos de Dios. Yo le he dicho, Señor, antes de que yo te falle, Señor, y que yo peque, mejor llévame contigo. Porque tantos años luchando, Señor, y que te vaya a fallar, Dios mío, no permitas. Hermano, el camino de Dios no es fácil. Eso es para valientes. Todo empieza en el corazón. El diablo no necesita que usted le dé el corazón. Con una esquinita que usted le dé, con eso trabaja el diablo.